Nos quedan cuatro minutos de programa. Estamos en comunicación con Maxi Paz, Maximiliano Paz, un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, que está en el distrito. Cuando apenas llegamos acá nos enteramos de la triste noticia de que falleció una docente de este distrito por un caso mal atendido de dengue en el Méndez. Vamos a hablar con él para que nos clarifique un poco la situación. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Anto, bueno, acá bueno estamos claramente muy muy dolidos acá, estamos acompañando acá en la escuela, y bueno, la realidad es que acá la comunidad educativa está muy golpeada, estamos viendo acá qué vamos a hacer, pero bueno, la realidad es que por ahora, digamos, los compañeros de trabajo de esta docente que falleció por un mal diagnóstico, además, digamos, ella fue al hospital porque tenía fiebre y no le hicieron bien el diagnóstico, la mandaron a la casa de vuelta y bueno, lamentablemente terminó falleciendo por dengue, y se oculta todo. La realidad es que hoy cayó gente del Ministerio de Salud, acá también a la escuela, e intentan seguir tapando todo, no hacen caso a los reclamos, recién ahora dicen que van a fumigar la escuela cuando ya es demasiado tarde. Muy lamentable todo. La verdad, la situación es de mucho dolor acá. Ahora se está yendo la comunidad educativa al cementerio a despedir a la compañera. ¿Qué tal? Maxi Hernán te habla. Hola. Una situación crítica que se está viviendo. Bueno, yo a nivel personal lo pude vivenciar. Estuve semanas atrás en el hospital Ramos Mejía luego de tener algunos síntomas de la posibilidad de dengue, y la realidad es que nos decían que estaban totalmente colapsados, no se están haciendo los estudios a nativos, es decir, a población de aquí, sino que solo se le realizan a quienes vienen de otros países. A mí casualmente me lo realizaron, se demoró cerca de 10 días, pero la realidad es que ni siquiera por el nivel de colapso que hay están realizando los estudios concretos a las personas que se acercan con síntomas. Sí. Justamente hablábamos eso también. Se le hace un par de preguntas y algunos estudios a quienes vienen de otros países, pero la realidad es que el dengue es una problemática que ya está instalada acá, todo el país. Acá en la capital ya hay muchos casos. Bueno, acá en la Villa 21, cerca de acá de esta escuela donde estamos ahora, hicimos un relevamiento hace poco también con la corriente villera y también había dos casos de muerte por dengue y un montón de casos de infección de dengue, y son todos números que se están tapando. El gobierno no se quiere hacer cargo. Recién charlábamos con una de las maestras, que es el mismo caso, por ejemplo, de cuando hay de repente inundaciones y todos dicen, bueno, es una catástrofe natural, pero sin embargo uno dice, bueno, pero si hace 20 años que se inunda todo, ¿por qué no existe nada, no? Bueno, en este caso es algo similar. Uno puede decir, esto es una enfermedad, es una epidemia, no es algo que se controle, es un mosquito que contagia una enfermedad de porquería, pero uno también puede decir, bueno, sabiendo todo esto y clarificando los números reales que existen de contagio y de muerte, ¿por qué no empiezan a tomar las medidas? Es muy lamentable acá que ni siquiera, por ejemplo, en las escuelas de Capital Federal se garantice repelente, se garanticen cuadrillas que descacharren las escuelas, se garantice la higiene de las escuelas. Es realmente muy lamentable. Hay un montón de plata para otras cosas, hay un montón de plata para negociados y un montón de cosas que no son útiles para el pueblo, y sin embargo estas cosas urgentes no las atienden y las ocultan. Realmente es una situación muy lamentable. Maxi, ¿qué escuela es? Esta es la escuela 9 de acá del distrito 4. Los datos de la compañera, por ahora, digamos, la verdad, vamos a mantener todo reservado. Ahí estamos siendo muy respetuosos porque hay familiares de por medio. Así que queremos ser respetuosos de este tipo de dato más concreto, pero bueno, es acá en Barracas, caso. Bueno, terrible caso. Les mandamos un abrazo y seguramente nos estaremos viendo más tarde o en esta semana. Y nada, también impresionante que el laburo que ustedes están haciendo en la Villa 21-24, el laburo que no está haciendo el Estado, ni en las escuelas, ni en las villas, lo están haciendo las organizaciones populares, así que, bueno, bienvenido eso. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo, muchas gracias. Adiós. Pasaba Maximiliano Paz, entonces lo llamamos porque sabemos, es el contacto que tenemos en el lugar para que nos cuente terrible caso de muerte por dengue. Cuando fuimos al hospital nos dimos cuenta que estaban colapsados, los mismos médicos decían, había un montón de gente para hacer ese estudio, no sé si recordás, y había mosquitos dentro del hospital, ¿te acordás que decíamos qué terrible que acá adentro haya mosquitos? Le contamos a la gente que capaz ya sabe, pero lo que sucede es un mosquito, cualquier mosquito de la ciudad de Buenos Aires, porque la mayoría son Aedes, pica a alguien que tiene dengue y en 7 días se convierte en transmisor de dengue, pica a otra persona y así, eso es lo que está sucediendo, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un montón de casos. Y aparte de lo que vi, a mí me han pasado un link de TN y La Gente, que se ve que alguien lo subió y rápidamente lo bajaron, ahora no se puede entrar, da un error, no es casual. Que TN baje este caso, no sé, no tenemos una tele acá en el estudio, no sé si lo estarán pasando, pero si ya se acercó la gente del ministerio y dijeron que ahora iban a fumigar la escuela, seguramente estarán arbitrando sus medios para que en los medios hegemónicos no salga este caso que es terrible. Son miles los casos en buena parte del país. Sabemos que en el norte, en Misiones, en el Chaco, nos decían compañeros y compañeras, también está habiendo cientos de casos en diferentes localidades, miles incluso. Se dice 20.000, pero la realidad es que son muchísimos más. No hay una estadística cierta. Incluso el día que nosotros arribamos al hospital, habían cambiado el protocolo médico por el colapso y el desborde total. Entonces a quien viene directamente le dicen, bueno, vos probablemente tengas, no te podemos hacer el estudio, probablemente tengas dengue, volvete a tu casa y tomá paracetamol. Bueno, en mi caso particular, en tu caso, nos recetaron ibuprofeno cuando está lleno de carteles. Nosotros fuimos a la farmacia a comprar ibuprofeno y dice, si tenés dengue no tomes ibuprofeno, y en tu caso particular te hicieron el estudio porque venías de Venezuela, porque ellos quieren estudiar si hay otra cepa de mosquito, pero para el común que no viene, que vive probablemente en una villa donde el Estado está completamente ausente, nombramos la campaña que se está haciendo de fumigación en las villas por parte de la corriente Villera Independiente, es un desastre. Tuvimos la posibilidad de ir a la Villa 31 de Retiro también, lo que allí está sucediendo. Allí hay una pileta enorme con cientos de litros de agua totalmente contaminada, que es un foco de infección constante, es un criadero, digamos, para el dengue, y eso es responsabilidad directa de obviamente, del gobierno nacional, porque son las instalaciones de los ferrocarriles linderos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Maxi decía, hay un montón de plata para otras cosas y no para esto, porque no es que no lo pueden controlar. Acá La Retaguardia nos comenta que en Cuba, donde ellos tuvieron la posibilidad de estar hace poquito, no hay mosquitos, que hay una campaña de fumigación casa por casa. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el de la provincia y el de todas las provincias donde la situación es crítica en el país? Tendrían que hacer una campaña de fumigación casa por casa, escuela por escuela. No se está haciendo absolutamente nada de todo esto y empezamos a ver las consecuencias. No fue